Hola, mi nombre es Melania, soy maestra, estoy haciendo el diplomado docente tecnológico. En este caso, haremos un breve comentario acerca de que si es posible provocar una revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas. Para mí no es posible una revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas, porque los y las estudiantes de este siglo no se hacen tecnológicos, sino que ellos nacen tecnológicos. Hace algunos años, el uso de una computadora era poco usual, pero ahora los niños y las niñas utilizan tecnología como algo común entre ellos. Para que pueda haber una verdadera revolución educativa, el docente debe contar con herramientas integradoras, innovadoras, que solo la tecnología ofrece. Revolución significa cambio, movimiento, un movimiento acorde. Y en el mejor de los casos, o en este caso, mejores y mayores oportunidades y apoyo en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las herramientas tecnológicas ofrecen al docente diversas estrategias para que el estudiante aprenda de manera divertida, rápida y sencilla el contenido que se imparte o que se quiere enseñar. Así que de una manera u otra, el contenido cuando lo planificamos, queremos que llegue de una manera fluida, no forzada. ¿Y qué mejor que utilizar herramientas que ellos entienden, porque son de este tiempo, para que puedan aprender? Y de esa misma manera, valga la redundancia, crear una satisfacción en nosotros, los docentes que planificamos la clase, que se cumpla el objetivo propuesto por el maestro. Así que en conclusión, sin tecnología para mí no hay revolución educativa en el siglo XXI.